porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Lo dijo Juan Carlos Cunha, está con nosotros, un porteño de ley. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Muy buen día. ¿Qué tal, Marcos? Bueno, hoy no vamos a hablar ni de Hemingway ni de Dostoyevsky, sino de Rodríguez Larreta y Macri, que no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. No, ni es tan agradable como hablar de los otros. Mira, no tengo más remedio que dedicar esta columna a la educación en nuestra ciudad, la educación porteña, ¿no? Ahora, porque hay novedades, hay temas específicos. Sin embargo, no puedo dejar de decir que la incorporación de Mauricio Macri a ese debate le genera una claridad muy importante. Es más, yo diría que genera una verdadera ventaja que tenemos que valorar. Todo el mundo sabe que lo que dice Mauricio Macri es falso e insustentable. Claro. En realidad, sus opiniones son la expresión de un resentimiento personal, de un resentimiento político, y que esta suerte de grito de guerra abran las escuelas para Rodríguez Larreta es un verdadero abrazo de un oso decrépito al bueno y sonriente Rodríguez Larreta, protegido por todos los medios. En realidad desnuda con impudicia que Rodríguez Larreta en realidad es un discípulo y que el verdadero es Mauricio Macri. O sea que yo creo que la incorporación de Macri al debate aclara el panorama de esta discusión. Ahora bien. Hay una cosa que solo quiero subrayar que es muy interesante, porque me pasó la semana pasada también con otro tema vinculado a la ciudad. Que vos tenés esa capacidad de mirarlo desde un poquitito más desde afuera o de modo más desapasionado. Uno se indigna, ¿no?, cuando ve a Mauricio Macri hablando acerca de la educación o atacando nuevamente a los docentes. Pero está muy bien lo que decís, porque casi que nos hace un favor. Está clara la impostura, se ve todo, ¿no? Digo, se ven todos los hilos. Yo creo que nos hace un favor, vos lo dijiste bien. Por eso yo decía algo muy parecido, ¿no? Se transforma en una ventaja. Si me pongo en la piel del bueno y sonriente Rodríguez Larreta, creo que deben estar bramando que este hombre, que Mauricio Macri, su mentor, se metió en esto, porque creo que lo enchastra y coloca blanco sobre negro lo que hay atrás. Mauricio Macri hoy es un verdadero piantavoto, porque se ha desnudado su verdadera personalidad, incluso yo diría su inmoralidad, porque todo el mundo sabe que miente, que es un hombre que ahora opina del resentimiento y de una suerte de guerra intestina al interior del PRO y de Juntos por el Cambio, que las escuelas porteñas, los niños de las escuelas le importan muy poco. Pero no solo a él. Vos fíjate que ahora Rodríguez Larreta ya no solo baja el presupuesto en educación, sino que hubo otra novedad que fue descubierta, digamos, que transfiere fondos del sector público al sector privado. Una novedad realmente, hablando de impudicia, impúdica, ¿no? Transfirió en el presupuesto 371 millones de pesos del denominado Plan Sarmiento, que es un plan destinado a proveer de computadoras a los estudiantes, y transfirió esa plata a la Dirección de Educación Privada. Un verdadero despropósito. Y eso no es todo. También se ajusta el gasto en infraestructura escolar en plena pandemia y en plena discusión sobre la vuelta presencial a clases. ¿Qué es este Plan Sarmiento? Bueno, se creó en el 2011 junto con Conectar e Igualdad, o sea, fue una iniciativa del gobierno anterior. Ahora, la resolución sobre el pase al sistema privado, ahora se publicó el 4 de enero, hace unos días, y lo denominan como siempre, readecuaciones imprescindibles. Lo cierto es que le sacan 371 millones de pesos a esta iniciativa pública para mandarla a las escuelas privadas. Y aparece una contradicción muy flagrante, porque dicen que la vuelta presencial a clase es imprescindible y simultáneamente le recortan fondos a la infraestructura. Fíjate, hablando acá, en el 2019 para infraestructura en la ciudad había 1.800 millones de pesos. Subió en el 2020 a 3.000 y ahora en el 2021 baja a 1.140, menos que en el 2019. Y en cuanto al presupuesto de educación en general de la ciudad, este año bajó un 7,6. O sea que esta discusión de fondo de la vuelta a clase tiene ese marco. Yo diría que básicamente esa discusión sobre la vuelta a clase tiene esta urgencia, tiene una carga política y soslaya los riesgos sanitarios, soslaya la opinión de los docentes, los descalifica, y en realidad lo que quiere es contrastar con la nación políticamente, que tiene en este punto una actitud distinta, mucho más prudente, y entonces lo que intenta, veremos, ¿no?, medrar electoralmente cabalgando sobre el supuesto deseo de los padres del retorno a clase. Otra cuestión que también le da marco a estas medidas es que el ajuste en educación es uno de los que más nos duele, cierto, pero en realidad hay un ajuste general en nuestra ciudad, de nuevos impuestos, recortes a la inversión en obras de infraestructura de la ciudad también, en fin, hay un ajuste general. Pero en educación, particularmente la chica del gasto, tampoco es una novedad. Se viene haciendo ya desde Mauricio Macri y Rodríguez Larreta continúa su mentor. Mirá, en el 2010 bajó el presupuesto de educación de la ciudad del 27% el total del gasto al 22%. Y luego bajó todos los años sin solución de continuidad un 1% anual y ahora es del 17,8%. Por supuesto, como hablamos de los contrastes, la nación subió un 47% el presupuesto de educación. Bueno, y la otra controversia, en esta oportunidad la desnudó y la señaló la legisladora porteña Cecilia Segura. Mirá, en sus primeros 4 años Rodríguez Larreta inauguró 4 escuelas públicas, aunque en sus discursos habla, sin ruborizarse, de 55. Lo que pasa que en las 55 incluye algunas reformas a las existentes y unidades de 2 o 3 aulas, o sea, que no son escuelas como todas las conocemos desde toda la vida. Y tampoco, dándole marco a este debate, no olvidar los 25.000 alumnos que todos los años van quedando afuera en nuestra ciudad. En una palabra, en materia educativa, todo sube en la ciudad menos la educación. O yo diría en general, sube todo menos la educación. Los subtes, los taxis, la tarjeta de crédito, el BTV, las multas, todo para arriba. Claro. Menos la educación. Y no la pauta publicitaria, ¿no? También. Como... No, decía, la pauta publicitaria también sube, Juan Carlos. Sí, tenés razón, la pauta publicitaria, 2 o 3 cosillas. Sube. Sí. Y otra que sube, que es poco difundida, es el pago de los servicios de la deuda, de la ciudad, que pasó de un 0,8% del gasto al 8% del gasto. O sea que además Rodríguez Larreta también nos está endeudando. Para finalizar, te diría a modo simbólico que quizá no repararon que este plan que liquidan se llama Sarmiento. Y Sarmiento justamente estigmatizaba a los que mezquinaban fondos a la educación. Y claro, además, para Sarmiento la educación era solo educación pública, no concebía la educación privada. Y como dijimos, estos señores de la derecha moderna porteña reniegan de los liberales. En realidad son pre-sarmientinos. Juan Carlos, nos reencontramos mañana, ahora sí, hablando de gente que nos gusta y que queremos. Bueno, fenómeno, será hasta mañana. Juan Carlos Junio con nosotros. Obviamente, los viernes hablamos en Caballero de Día de temas de la ciudad. Los sábados hablamos en la Escudería de Literatura, esto que nos apasiona a los dos y a muchos de ustedes, obviamente. Pero bueno, vamos conjugando obligaciones y placeres por igual. Son